Hemos anticipado en la apertura del programa con Víctor Beccaria, apoderado del partido. Ayúdame, Víctor, porque se me escapa el nombre del partido. Compromiso Federal. Compromiso Federal. A veces tengo miedo. Partido Nacional. Tengo miedo de equivocarme. Sí, pero como a veces la palabra federal está asociada a otros. Sí, está asociada al movimiento de gobernadores. A la Liga de Gobernadores. Antipopular, antiperonista, diría yo. Anti muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, estás apoderado entonces de este partido y estás junto a Marcelo Rodríguez, a Pichu Nieto. Sí, por correcto. Supuesto. Sí. Bien. ¿Cuál es el criterio, Víctor, y cuál es el objetivo de la conformación de este partido? Bueno, en principio quiero aclarar que tanto Marcelo, Pichu, mi figura y la de otros compañeros más, te diría hoy, luego de cuatro reuniones, cientos de compañeros más, lo que expresan en realidad es el dejar de lado estas cuestiones del egocentrismo, el dejar de lado estas cuestiones del direccionamiento, las cuestiones a dedo, las cuestiones de si soy yo soy la salvación, yo todo lo sé. Acá todos tenemos una parte de la verdad y nos dimos cuenta, esto hemos hecho todos, mea culpa, uh-huh. En términos de que nadie tiene todas las respuestas. Y bueno, la participación real, esta participación real, porque a ver, estamos hablando, los tres compañeros que nos nombraste, los tres compañeros fuimos candidatos a intendente. Los tres teníamos posibilidades de armar por nuestra cuenta una lista y presentarnos. ¿Eso era bueno para el pueblo? Porque básicamente el análisis fue ese. ¿Esto es bueno para el pueblo? ¿Es productivo? ¿Esto lleva realmente, va a llevar realmente a la necesaria transformación que hace falta en la gestión? Y honestamente creíamos que no. Entonces, de ahí partió la idea. Quiero decir que convocamos a todos. Cuando digo a todos, es a todos. Hemos convocado a todos, sí, a que participen. Bueno, muchos compañeros o no compañeros, correligionarios, camaradas, llamémosle, cada uno tiene su denominación. Sí, denominación. Sí. Bueno, tomó su decisión. Cada uno tomó su decisión. Nosotros tomamos la decisión de bajar los egos, de bajar los personalismos. Tomamos la decisión de enfrentar este desafío de las elecciones. Yo no sé si decir partidos mayoritarios, porque realmente la convocatoria que estamos teniendo, no sé si existen realmente dos partidos mayoritarios hoy en Capilla del Monte. Está bien. No lo sé. Creo que se trata de polarizar en ese sentido. ¿Vos creés que esta dicotomía de peronismo y radicalismo está desdibujándose de la arena política capillense? No tengo ninguna duda, y nosotros lo que venimos a plantear justamente es un espacio que, si bien es de sesgo netamente justicialista, porque Compromiso Federal es un partido justicialista, con la apertura suficiente para, lo nuestro, un movimiento que desde toda la vida, el peronismo fue un movimiento de izquierda a derecha, y bueno, todos tenemos que confluir. Ahora, lo que nos tiene que importar, ¿qué vamos a hablar del partido? Y yo creo que hablemos del pueblo, hablemos de Capilla del Monte, hablemos de todos estos años donde no se ha gestionado o se ha gestionado de a nuestro entender. Está bien, yo es una cosa que te quería pedir, pero primero quería poner encuadrar, digamos, cuál era la relación de esta movida de Compromiso Federal en Capilla del Monte, cómo se encuadra cuando Compromiso Federal, por ejemplo, lo tenemos que manifestar, ideológica y políticamente reconoce a Cristina Kirchner como la jefa del movimiento y como uno de los factores indispensables para ganar en octubre de este año. De esa manera se comporta. Una pequeña corrección te voy a hacer, Carlos. ¿Compromiso Federal acá? Compromiso Federal, en principio, en el año 2011, cuando se conforma, lleva propio candidato a la presidencia. Hoy en día, Compromiso Federal lleva también un propio candidato a la presidencia. Lo que se vaya a resolver después, posterior, digamos, a las instancias que tienen que ver, en nuestro caso, con lo municipal, en lo provincial y en lo nacional, pues bien, se verá en el momento en el que se presente. Nosotros hoy tenemos un candidato a presidente. ¿Quién es? Alberto Rodríguez Sá. Alberto Rodríguez Sá es nuestro candidato a presidente. Uh-huh. El tema de Compromiso Federal hoy en Capilla del Monte, la manifestación, y esto lo hemos hablado con todos los compañeros que vienen asistiendo a las reuniones, no tenemos lineamiento. Acá no viene nadie ni de Córdoba, ni de San Luis, ni de Buenos Aires a decirnos cómo nos tenemos que comportar, con quién podemos o no tener alianza o relación, con uh-huh. quién podemos o no construir un proyecto productivo para Capilla del Monte. De hecho, el tema el poder, digamos, que se nos da es un poder sin limitaciones. Nosotros decidimos, acá en Capilla del Monte, los vecinos, la verdad que son muy importantes las ideas y los aportes que puedan hacernos desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde San Luis, pero yo creo que la realidad es la que vivimos los capillenses todos los días. La realidad es la vida diaria de cada uno de nosotros, lo doméstico. Voy a nombrar algunas cuestiones muy, muy puntuales que lo hemos discutido en las reuniones. A ver, yo sí, puede que sea muy, muy necesario, y no sé hasta dónde hoy, con el contexto económico en el que vivimos, no sé hasta dónde es tan importante. Hoy sí es primordial la obra de gas. Tal vez lo sea. Honestamente, hoy, con las facturas de gas que le está viniendo a la gente, no sé si es la primera inversión que necesita Capilla del Monte. Nosotros estuvimos en un momento, lo charlamos con Renata, eso acá al aire, que ya no hay tanta diferencia entre gas natural y el gas envasado. Y yo te diría que por el contrario, hoy en día casi que el gas envasado te sale más barato que el gas natural. Esto tomando en cuenta toda la inversión que hay que hacer al momento de conectarse, porque no solamente la obra municipal y la obra de la empresa de gas. Sí. Estamos hablando que después, y esto vuelvo, insisto, a lo doméstico. Nosotros decíamos queremos atender las necesidades del día. Sí. Tener un proyecto a futuro, pero atender las necesidades del día de los habitantes de nuestro pueblo, de nuestros conciudadanos, con los que hemos convivido durante tantos años, y durante tantos años hemos sufrido y venimos sufriendo y seguimos sufriendo uh-huh. Determinadas cuestiones que, por menores que sean, afectan a la calidad de vida. Víctor, están pasando varias cosas complicadas y difíciles de poder explicar y explicarnos en Capilla del Monte. Por ejemplo, la presencia de la gendarmería en el barrio del Faldeo, los hechos de represión, hay imágenes, hay testimonios. Yo no sé si vos querés analizar ese tema en particular. Si no lo querés hacer, te pregunto qué hubieran hecho ustedes estando en el poder ante una situación similar que no empezó el lunes. Viene de hace mucho tiempo. Y viene hace por lo menos 15 años. Por lo menos 15 años, ¿no? O sea que ya tuvieron la oportunidad los diferentes partidos, ¿tá? Expresiones políticas que ejercieron el poder. Porque acá, a veces yo te digo, vengo participando en las audiencias del Consejo Deliberante, sobre todo, bueno, por el tema de la regulación del espacio público, se dio la cuestión esta del agua en las Gemeres. En Faldeo. En el Faldeo. También vi imágenes, videos, hay muchos dando vuelta. Me parece que el diálogo hubiese sido más productivo en un principio, empezar con el diálogo y luego a posterior. Evidentemente acá hay un conflicto de derechos, pero bueno, tenemos que entender todos que los derechos de uno terminan donde comienzan los de los demás. Yo creo que con el tema específico de la cuestión del agua en el Faldeo, primero el tema del diálogo y en segunda instancia aquellos que quieren y desean tener agua corriente, tienen que tener la posibilidad de tenerla. Y el Estado tiene que ser un garante de eso. Tiene que Pero ser una garantía. esa garantía que tiene que dar el Estado Sí. puede ser encarada de distintas formas. Una, como la del actual intendente, que dice, bueno, se va a hacer lo que yo digo y se va a hacer, punto. No hay lugar a discusión. Y otra forma es una actitud como la que vos estás planteando, decir, bueno, primero dialoguemos. Entonces, cuando yo veo estas dos posiciones, digo, bueno, lo que está haciendo el actual gobierno es nada más ni nada menos que un acto electoral, preelectoral. O sea, sí, bueno, apuesta a las elecciones con esto. Yo honestamente, y a ver, no voy a ser yo... ¿Cómo lo ves vos? No voy a ser yo quien defienda a la actual administración, ya que hay muchos actores de la propia administración que pueden venir a defender esa postura. Lo que sí voy a decir que lo que se estaba cumpliendo era una orden de fiscalía. Esto, los vecinos hicieron una presentación, los vecinos que quieren el agua hicieron una presentación, esto llevó todo el curso legal, por eso es que apareció en la única injerencia, digamos, esto conocimiento que tengo, la única injerencia que tuvo el municipio ahí fue el pedir la seguridad de los trabajadores, ya que obviamente había algún conocimiento de situaciones que se habían dado en el barrio, donde, bueno, hubo trabajadores apedreados, hubo trabajadores que recibieron golpes, las propias, bueno, hasta los bomberos. Yo, a ver, esto me lo contó el bombero, yo me crié en la esquina de los bomberos, vivo allá a media cuadra, los propios chicos me contaron cómo le apedreaban el camión. Entonces, bueno, no me parece ilógico que uno pida un resguardo hacia... la gente que tiene que ir a trabajar y está cumpliendo, digamos, con una orden de fiscalía. De todas maneras, yo honestamente no tengo autoridad para decir si se hicieron o no se hicieron estas gestiones de diálogo, por ahí las llevaron adelante y yo las desconozco, y si no se hicieron, pues bien, deberían haberse hecho. Es por donde habría, por donde, el lugar por donde vos hubieras empezado, por ejemplo. Es por donde se empieza todo, Carlos. Es claro. Por donde se empieza todo. Vos me preguntabas al principio el tema de cómo llegamos nosotros a la conformación de esta alianza. Sí. Porque vamos con un sello, sí, Compromiso Federal, pero esto es una alianza. Acá hay muchos sectores representados. Y bueno, nosotros llegamos democráticamente a esto. Acá nadie nos impuso nada. Acá nadie nos dijo a dónde teníamos que ir, con quién teníamos que ir, ni de qué manera. Y trabajamos fuertemente y durante mucho tiempo en lo colectivo y en lo particular, te puedo decir, Carlos, que he hablado con todos, absolutamente con todos los candidatos. Hablé con todos los candidatos que representaban un espacio. Obviamente esto no es nos juntamos todos de cualquier manera, de cualquier forma, no importa. No. Acá teníamos que tener ciertas afinidades en cuestiones de proyecto, en cuestiones ideológicas. Dentro de ese espacio hablé con todos, absolutamente con todos. Bueno, algunos decidieron resignar el ego, decidimos. Resignar el ego y lo demás, y bueno, y avanzamos. ¿Por qué vuelvo a este tema? Porque vos me preguntabas al principio, y tiene que ver con esto también, tiene que ver con ¿por dónde iniciamos? Y yo creo que todo lo iniciamos en principio por el diálogo, por ahí iniciamos. Bien, Víctor, dentro de esta de la conformación de este movimiento político, evidentemente se habrán planteado prioridades, vos decís, bueno, a ver qué necesita la gente. Desde tu lugar, ¿qué es lo que observás que la gente realmente necesita de manera prioritaria ya? Yo creo que nosotros creemos, porque no es solo lo que yo crea. Sí, hablás. Acá nosotros creemos vocero, que las necesidades urgentes se están viendo en seguridad. Seguridad, hay muchísimos reclamos, Carlos, por el tema de este, muchísimos reclamos. Y se dan hechos que no veníamos teniendo en Capilla del Monte, los desconocíamos lo que era una violación. Digo, desconocíamos, no digo que no haya habido algún caso aislado en algún momento de la historia. Yo, bueno, tengo toda mi familia acá, mi madre, mis hijos, mis hermanos, vivimos todos acá, conocemos la historia del pueblo. Y puede haber habido algún caso aislado. Hoy estas cuestiones se dan con cierta naturalidad. Los robos, asaltos a mano armada, tiroteos, cosas a las que no estábamos acostumbrados y que los vecinos no se resignan. No se resignan los vecinos a tener que vivir de esa manera. No queremos esa Capilla del Monte. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Yo creo que en principio lo que hacemos es reclamarle a quienes tenemos que reclamar. ¿Tá? Y reclamarle a quienes tenemos que reclamar. Yo no creo en estas cuestiones de estigmatizar. A mí no me gustaría, por ejemplo, que mi casa quedara en la zona roja. ¿Usted qué opina, Carlos? ¿Usted le gustaría vivir en la zona roja? Claro. Claro, ¿eh? Claro. Entonces cualquier vecino que sale de ahí, entonces viene de la zona roja. Pucha, qué problema. ¿Eh? Sí, tenemos que tener cuidado con ese vecino. Yo no creo en eso. Yo creo que el delito se debe atacar y los delincuentes acá, esto es un pueblo. Sí, tenemos, por ahí tenemos más habitantes de los que un pueblo tendría, un poco más. Pero estigmatizar, yo he escuchado muchas cosas. Hippie. Sí. Es una cultura. Acá nadie está hablando de hippies. Y el que habla de hippies se equivoca. Se está equivocando. Meter al hippie, al artesano, al emprendedor, meter a todos en la misma bolsa es una barbaridad. No se trata de eso. Los artistas callejeros mismos, que se han visto ellos mismos afectados, y yo lo escuché de su propia boca, sí, ellos mismos se han visto afectados por los actos delictivos que cometían gente que, nómades, lo voy a llamar así porque no le encuentro, sí, realmente, no. Nómades que se llegaban a nuestro pueblo y llevaban adelante cualquier tipo de desmadre. Digo, y esto está documentado, tenemos fotografías, o sea, desde orinar, defecar en la plaza, bañarse desnudo en la pileta municipal. A ver, ¿nosotros tenemos algo en contra de eso? Obviamente, obviamente, no queremos que los espacios públicos tengan que tener, sean para eso. Yo creo que si una persona se quiere bañar desnuda y conoce Capilla del Monte, tiene cientos de lugares donde hacerlo, tranquilo, y disfrutar él y dejar tranquilos a los demás. Vivir y dejar vivir. Acá nadie le quiere imponer la forma de vida a nadie, pero de ningún lado. Nadie le tiene que imponer la forma de vida a nadie. Entonces, yo creo que esto, tampoco somos tan grandes, decía. Podría dar nombres y apellidos, pero no quiero ser irresponsable. Sí. Pero podría dar nombre y apellido de quienes delinquen en nuestra localidad. Y seguramente vos tampoco, Carlos, vas a ser irresponsable de nombrarlo. Pero los conocemos todos. Por lo menos los que somos de Capilla del Monte conocemos todos. Sabemos todo. Quién, claro, claro. Sí, sí. Esa entonces, es una cosa que a veces movió a debate, claro, porque uno se plantea, bueno, pero si yo que soy un pichicho de cuarta sé dónde se vende droga, ¿cómo es que la policía no sabe dónde se vende la droga? Bueno, por ahí comienza el problema, es? Carlos. Por ahí comienza el problema. Por ahí se está apuntando, ya te digo, a la estigmatización, al esto que te decía, yo no creo en esta cuestión. Ah, esta es la zona blanca, esta es la zona amarilla y estos son los rojos. No, por favor. No, de ninguna manera. Sí. De ninguna manera. Porque eso también estigmatiza la humildad, la pobreza, el desempleo. Lo estigmatiza, ¿eh? Porque ahí, a ver, ¿de dónde vienen el robo de los pobres? Y sí, sí, de los que andan en moto. ¿No es así? Los motochorros. ¿No es así? ¿Por qué un tipo no puede ir a laburar en su moto? Porque es calificado de motochorro. Bueno, ahí tenés una de las estigmatizaciones. Por ejemplo. Bueno, yo creo que eso no resuelve nada. Muy por el contrario, no resuelve nada. No ayuda a resolver nada. Acá hace falta una acción real de la policía. Y esto hay que decirlo también. A ver, yo tengo algunos conocimientos por estar trabajando sobre este tema con un gran grupo de vecinos, que esto no tiene nada que ver con la política. Los vecinos todo, en nos realidad, juntamos. Todo es político, ¿no? Puede ser, pero nosotros no se hace propaganda en nuestro grupo, no se hace propaganda política, no se encumbra ni se denosta a nadie. Acá hablamos sobre el tema concreto y cuando alguien excede, digamos, los límites que acordamos respetuosamente y democráticamente dentro del grupo, se le hace una advertencia y si no, bueno, quiere decir que no quiere participar en un grupo donde tiene ese tipo de conducta. Bueno, con esto te digo, a ver, te pregunto, Carlos, ¿tenés idea de cantidad de efectivos que hay en Capilla del Monte con 17.000 habitantes? Entre 15 y 17, esa es la realidad. No, pero sé que bueno, hay... yo te voy a contar, Carlos, 8. Claro, pero hay una medida... No es la palabra, no es medida. Hay una tabla, no sé cómo decirlo, de la relación entre efectivos y población. Bien. En la época normal, Capilla del Monte, digo normal, fuera de la época veraniega, Capilla del Monte cuenta con 8 efectivos. ¿Qué? 8 efectivos por turno. ¿Vos crees que realmente con 8 efectivos por turno ¿Hay alguna posibilidad de que la policía pueda cumplir con el deber que se le asigna de proteger a los ciudadanos? No, evidentemente no. Bueno, entonces el problema es por dónde lo abordás. Por eso insisto, yo no creo en las cuestiones estas de las estigmatizaciones, no creemos en las cuestiones de las estigmatizaciones, yo no creo que haya zonas más rojas y zonas más blancas. Bueno, eso sí fue dicho ya. El tema es entonces empezar por la posibilidad de concretar una mayor cantidad de efectivos. Eso lo venimos pidiendo. O de abrir otra comisaría. Acá no hay calabozo, Carlos. Ajá. Quiero decirte que acá no hay calabozo. Acá bueno, hubo un joven que fue ahorcado. Exactamente. Por esa investigación. Hace un par de años, ¿no? Sí. Por esa investigación es que. En un calabozo. Exactamente. Y por esa investigación es que no hay calabozo. Sí los hay en la cumbre. Uh-huh. Yo escucho en reiteradas ocasiones gente que se queja. Sí, pero. Escucho la excusa, ¿no? De algunos funcionarios públicos. Dice, bueno, pero si entra y después sale. Sí. Bueno, amigo, pero que entre. Amigo, que entre una vez, que entre dos veces, que entre tres veces. Yo me pregunto, a ver, una persona que está delinquiendo y está 24 horas detenida. 24 horas porque después lo tienen que soltar, por el hecho que sea, ¿está bien? Sí. Lo tienen que soltar por el motivo, la razón que fuere. Durante esas 24 horas no va a estar dañando a nadie. Así que llevémoslo, si es necesario 24 horas, que se haga 24 horas. Bueno, pero además supongo yo que se le va creando un prontuario, se le va armando, viste, algo que... lo está señalizando la... Tal cual. La sociedad lo está señalando como delincuente. Tal cual. ¿No? A eso estamos apuntando. Justamente a eso le apuntamos. Porque si con la excusa de que... ¿Crees que total sale? Existe una puerta, una supuesta puerta giratoria. Sí. Si con esa excusa entonces no hacemos nada, la ignación lleva a que esto se profundice. Claro. ¿Cómo llegamos a todo esto? Digo, ¿cómo se llegó a la sentada, todos tenemos conocimiento, a la sentada, que como decía antes, le afectó también a nuestros artistas locales? ¿Cómo se llegó a eso? Y se llegó justamente porque no se abordó el problema en el momento que se tenía que abordar. Si vos estás viendo lo que está pasando, y lo vemos todos porque somos vecinos, porque vivimos acá, porque estamos todos los días, si estamos viendo gente que no son nuestros artistas locales, porque también los conocemos. ¿Qué? A ver... que le arrebata la comida de la mesa a la gente, que están orinando en la plaza, que están defecando, que se bañan desnudo, que ponen una carpa en un lugar donde no solamente están afectando el sistema ecológico, sino que también están poniendo en riesgo su vida y posiblemente la de algún rescatista que tenga que ir a sacarlo cuando venga una creciente, y dejamos que eso camine, y bueno, termina en una sentada con un reclamo que no tiene ningún sentido y que no tiene nada que ver ni con nuestra idiosincrasia, ni con nuestros artistas locales, ni con la cultura hippie, ni con los artesanos. Víctor, ¿cuál sería el criterio de ustedes acerca de justamente esto que estás tocando ahora, los artistas callejeros? ¿Cómo rehabilitarías espacios? ¿Cuáles serían los espacios? ¿Hay alguna idea? Mira, se está tratando en el Consejo. Ha habido mucha participación, quiero decir, porque yo he asistido, obviamente que tengo el conocimiento que tenemos todos aquellos que asistimos al Consejo y escuchamos. Sé que se está trabajando en la regulación del espacio, sé que ha habido presentaciones escritas por parte de los artesanos, de los artistas callejeros, perdón, sí, de artesanos también, por el tema de la regulación del espacio público. Supongo que estarán siendo tomados en cuenta por aquellos que tienen que legislar, que eso también es una diferencia importante. No, yo te preguntaba un poco la posición del partido, la posición de ustedes. Nosotros creemos que hay que salvaguardar a nuestros artistas locales. Bueno, voy a expresar lo que expresé yo en algún momento ahí en la audiencia, cuando se nos permitió intervenir, hablar, participar, porque eso es importante también, se ha permitido la participación. Te voy a decir lo mismo que dije ahí. Yo creo que a nuestros artistas los tenemos que cuidar. No solo los tenemos que cuidar en términos físicos, los tenemos que cuidar en términos laborales. Hay que darle los espacios que merecen, los lugares que son necesarios, adecuar lugares. Se hablaba, algunos artistas necesitan sonido. Yo no veo descabellado tener, como tienen otras localidades, un escenario con el sonido ya prearmado y con los decibeles necesarios para que el artista se pueda expresar y a su vez eso no genere... Bueno, en un momento en el gobierno de Gustavo Figueredo había en la plaza un escenario pequeño, una cosa sí, sí. con un equipito de sonido que no jode a nadie, ¿no? Exactamente. Mira, Carlos, todas las buenas ideas, no importa de dónde vengan, son buenas ideas. Son bien tomadas. ¿Está? Todas las buenas ideas, no importa de dónde vengan, son buenas ideas. Entonces, es decir, revivir un poco esto, darle el espacio, y esto también, ¿qué hace? Y garantiza esta no estigmatización de nuestros artistas, y hace que uno se sienta orgulloso, que colabore con ánimo, con ganas, sabiendo con quién está colaborando, y creo que aquellos que vienen de afuera y que nos visitan también tienen que tener un lugar. Pero creo que como en cualquier lugar a donde uno llega, digamos, a llevar un espectáculo, sea un espectáculo callejero, tiene que o haber sea, un filtro, eso o sea, sí, para mí me piden. Viste, yo tenemos voy a que saber quién es. Claro, ¿vos quién sos? Me voy a remitir a algo muy sencillo. Vos debes tener conocimiento, seguramente, Carlos, que acá teníamos un verdulero que tenía dos causas por asesinato. Claro. Bueno, a ver, digo, tenemos que saber quién viene. Sí. Y también esto corre, también lo dije ahí en la audiencia y lo repito porque realmente pienso eso. Creo que no es necesario cobrarles una tasa a nuestros artistas locales. La economía de ellos es muy pequeña como para cobrarles una tasa. Sí creo que aquellos que quieran venir de afuera a usufructuar, porque hablemos, es lo correcto, usufructuar el espacio público, nuestras luces, cuando digo nuestras hablo del pueblo, no mía, no tuya, Carlos, hablo de todos, ¿está? Quiere venir, que por supuesto sí tiene que pagar un canon, tiene que identificarse como corresponde en cualquier sociedad organizada. Claro. Víctor, desde el partido, ¿cómo ven el tema de la salud pública? ¿Cómo lo están encuadrando? Y eso? Creemos que hay que jerarquizarla, en principio. Hay que jerarquizarla. ¿Jerarquizar qué quiere decir? ¿Cambiar de rango el hospital? ¿Qué quiere decir? Cambiar de rango el hospital es una aspiración. No quiero. A ver, estamos tratando, y esto discutimos mucho entre nosotros, charlamos mucho con los compañeros. No queremos plantear obras faraónicas, cosas imposibles. Sí. No queremos plantear la Torre Eiffel en la plaza, ¿está bien? Sí. Claro, no queremos eso, queremos hablar de las cuestiones reales. Digo, descentralizar con los centros vecinales es muy importante, y jerarquizar el hospital, no sé si el cambio de categoría, pero por ahí sí las atenciones, por ahí sí, pues tomemos un ejemplo, tenemos un ejemplo muy cercano nosotros, que es San Esteban, la localidad de San Esteban. San Esteban, yo no sé si muchos pobladores lo saben, pero la localidad de San Esteban aporta medicamentos a Capilla del Monte hace años. Sí. Años. Mirá vos. ¿Esto qué es? ¿Que San Esteban tiene fondos? Sí, tiene un pozo de petróleo. Un pozo de petróleo en el... Que tiene un pozo o que tiene una mina de oro. No, claro. De ninguna manera. Significa gestión. Significa gestión. ¿Y cómo puede ser? Y es eso, agarrar la carpetita, ponerla abajo del brazo, caminar. Gestión. Y gestionar. Gestión. Con eso, no te digo que todo, Carlos, pero gran parte de los problemas que tenemos hoy en Capilla se solucionarían. Sí. Entonces, descentralizar, jerarquizar. Bueno, obviamente que Acción Social debería trabajar con los sectores más desposeídos, vulnerables. Para garantizar la provisión de medicamentos, más en el contexto que se vive hoy, un contexto de recesión económica grave y que nos ha afectado gravemente en el pueblo. Creo que esto no es ninguna novedad lo que voy a decir. Todo aquel que tenga un comercio o que esté ligado de alguna manera a la economía del turismo lo sabe. Me preocupa mucho me preocupa, ¿qué va a pasar de acá a un par de meses? Nos preocupa mucho qué va a pasar de acá a un par de meses. Estamos viendo cómo las fuentes laborales se están destruyendo. Bueno, la muestra más palpable de esto ha sido esta temporada que estamos viviendo, ¿no? La peor de los últimos 20 años, claro, Carlos. Claro, no solamente en Capilla del Monte. Quiero aclarar esto porque de pronto dice, voy a atacar a Capilla por esto y por esto. No ataco a Capilla. Él, como decís vos, Víctor, la peor de los últimos 20 años... Pero no solo en Capilla del Monte, no es que la cumbre esté rebosando, a que haya turistas durmiendo en los árboles, no. Absolutamente de acuerdo, por eso aclaré el contexto en el que estamos viviendo. Por eso, claro, en el contexto en el que estamos viviendo de recesión económica, yo creo que por ahí había que diversificar la economía en nuestro pueblo, que no solamente debería ser turismo. En algún momento acá la economía estaba más diversificada. Entonces no era solamente un ingreso el que existía, sino que tenemos que ver primero teníamos turismo, cómo lo hacemos sustentable todo el año. Tampoco me parece que solo la excepción impositiva, porque vaya a traer más más turismo o mejor oferta, y sobre todo porque ¿quién merece una excepción impositiva? ¿Solo los comerciantes? Yo, si hablamos de una excepción impositiva, tenés que contener a todo el sector de Capilla del Monte. Esto me refiero a todos los vecinos. Es hacer un gran acuerdo para con la población y decir, bueno, a ver, señores, ¿cuántos son los que estamos pagando impuestos hoy en día? Determinada cantidad, no importa, hoy no tengo exactamente el número, así que no quiero decir nada inapropiado, pero seguramente deben ser un porcentaje muy bajo. Sí, sí. Yo creo que eso responde a que la población no ve, o con claridad por lo menos, no nota dónde van a parar sus impuestos. Me pasaba ayer una compañera, honestamente no recuerdo quién lo redactó en el Facebook, cómo era el tema del pago de la tasa municipal, ¿no? Personas que habían pagado la tasa municipal completa todo el año, sí, y le seguían llegando los cedulones. Claro. El gasto, ahí hacía toda la descripción del gasto de cada cedulón y lo que se pagaba por cada uno, sí, de ellos, y daba una suma así de unos 4 millones de pesos. Sí. Con lo cual, si eso se... Por un error. Estás hablando de un error. Sí, administrativo. Sí, sí. 4 millones de pesos está costando un error. Sí, sí, sí. Podría ser la mitad. Podríamos equivocarnos la mitad. Y esa plata la podríamos invertir. Igual es un disparate. Esa plata la podríamos invertir, por ejemplo, en el hospital. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí, sí. En el hospital. Sí, sí, sí. El tema... Víctor, ¿cómo están pensando ustedes? Bueno, te pregunto en plural porque me... Está perfecto, me porque así nos manejamos, Carlos. Claro. Pero bueno, te tomo ahora como el vocero, digamos, del partido. Además de apoderado, por supuesto. Víctor, ¿cómo están tomando ustedes en relación con el gobierno provincial? ¿Y cuáles serían algunas? Sé que me has dicho recién que no se están planteando ni barajando obras faraónicas, pero de alguna manera están, digamos, necesitando un apoyo, una relación económica concreta con el gobierno de la provincia para, digamos, bueno, levantar montones de lugares de Capilla que están caídos, ¿no? Con total seguridad vamos a gestionar con el gobierno de la provincia, con total seguridad vamos a gestionar con el gobierno nacional, sea cual fuere el color político, digamos, que gobierne, tanto la provincia como, porque acá yo por ahí escucho que se da por sentado que determinado color político va a ser el que va a gobernar la provincia. Yo digo, esperemos que se exprese en las urnas, ¿no? A partir de eso vemos quién va a gobernar. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que hoy en día es una situación, no sabemos lo que va a pasar, y esto no estamos hablando de a largo plazo, estamos hablando de muy poco tiempo, sí, dos meses, ¿saben? Sí. Entonces, yo creo que justamente esta apertura que hay en nuestro espacio, el hecho de que vengamos de diferentes espacios, tanto el concejal Marcelo Rodríguez, el compañero Rodríguez, el compañero Nieto, yo mismo, que sí, tengamos diferentes referencias, también aporta al partido, a nuestro espacio, la posibilidad de gestionar con muchos espacios, Carlos. Claro, o sea, claro. Acá el tema de la gestión, yo tampoco creo en esta cuestión de que solamente la diferencia política, si sos de este palo tenés y si no sos de este palo no tenés. No es así, no es tan así. Digamos, se dan algunas situaciones, pero no es tan así, Carlos. Cuando uno lleva los proyectos, insiste con los proyectos, mete los proyectos y genera compromiso, uh-huh, el proyecto se tiene que llevar adelante. Bien. ¿Cómo consideran y cómo contemplan ustedes este tema que está realmente sobre la mesa últimamente y afortunadamente que está sobre la mesa en nuestro país, que es el tema de la contención de la violencia de género, el tema del papel de la mujer. ¿Cómo están ustedes barajando o analizando todo este tema y cuál es la propuesta? Bueno, creo que acá no hay nada nuevo federal, porque el tema de volver al Consejo me parece que es obvio. Yo creo que nadie, ninguna expresión política escapa a eso. ¿Al Consejo de la Mujer, me decís? Sí. Bien. Creo que ninguna expresión política escapa a eso, o sea que no hay, va a haber ninguna novedad. Creo que ahí son esos acuerdos, digamos, que... A ver, bueno, pero actualmente... ¿Quién tiene un chico con hambre, no? Actualmente no existe el Consejo de la Mujer. Actualmente no existe, yo creo que las propuestas... Hay consenso, pero no lo hay. Carlos, nosotros tenemos dos compañeros dentro del espacio que son concejales. Ahora, también hay que saber, y está bueno aprenderlo, una cosa es legislar y otra cosa es el Poder Ejecutivo. Sí. ¿Está bien? Sí, o sea... sos concejal en minoría y vos podés presentar propuestas, proyectos, y bueno, sos concejal en minoría, ojalá tengas la suerte de la apertura de la otra parte para que acompañen ese tipo de proyectos. Por ahí, cuando se pone lo económico por encima de lo humano, empiezan a aparecer estos problemas y a desaparecer espacios que son absolutamente necesarios. Sí. Pero bueno, se prioriza lo económico y se olvida lo que realmente es importante, que son las personas. Claro. Entonces, pues yo puedo inferir de que el partido, el Compromiso Federal, está teniendo dentro de la carpeta de sus objetivos el revitalizar el Congreso de la Mujer, el Consejo de la Mujer, como para que nuevamente ocupe su lugar. Tanto, absolutamente. No tengas la más mínima duda, ya que es una problemática que no solamente afecta a Capilla del Monte, afecta a Capilla del Monte, afecta al país. Y bueno, ayer justamente lo abordamos, nosotros nos estamos juntando los días viernes, sí. Y lo abordábamos al tema, varias compañeras, digamos, lo abordaban. No quiero dar nombre porque después se me van a enojar, si me olvido alguna. Pero lo estábamos abordando y bueno, creemos que el ámbito institucional es lo más importante. O sea, el respeto por las instituciones es importante y realmente no creemos que lo económico justifique la desaparición de un espacio tan importante como este. ¿Cómo es? Sí, claro que sí. En cuanto al mantenimiento y desarrollo o no del comedor para ancianos, del CCI, ¿cómo lo es algo que no tenemos todavía, te soy sincero, no tenemos definido absolutamente. Pero creemos que sí hemos estado conversando y muchos tenemos una firme convicción. Bueno, yo por ahí tengo un poco más de cercanía o he tenido un poco más de contacto, ya que mi madre, la conocen. Yo, si digo el nombre no la van a conocer, así que voy a decir como le dicen. Sí. Mi madre, Pichina, claro, Pichina, claro. Sí, bueno, sí. Que acompañó hasta hace poco la gestión en el centro de jubilados. Se la extraña mucho ya. Del compañero, sí. Se la extraña mucho. Pues te agradezco la mención esa hacia mi madre. Tenemos pensado, y ya te digo, por la cercanía de todo esto, porque evidentemente, a ver, yo todas las tardes, mal que a algunos les caiga, digo, el mamero, bueno, yo voy todas las tardes a ver a mi madre, a tomar un mate con mi madre, y evidentemente... charlamos de todo y dentro de eso de la problemática que ellos enfrentan constantemente, te voy a decir estas cuestiones que te decía al principio, que son muy domésticas pero que afectan a la calidad de vida de las personas. Digo, las veredas. O sea, la cantidad de gente golpeada. No sabes, como yo parezco el novio de Cubero, porque tengo las piernas, los tobillos hinchados. La cantidad de vecinos que no pueden desplazarse, o que tienen que desplazarse a riesgo de ser atropellados, desplazarse por la carpeta asfáltica, porque por la calle, porque la vereda es intransitable. Sí, esto digo, estas cuestiones que yo te digo, por eso no apuntarle las cuestiones faraónicas. A ver, ¿qué necesidad de una cuestión faraónica? A ver, ¿qué hace falta? ¿Crees que te diga que hace falta como obra, en principio, algo importante? Sí. Puentes peatonales en Capilla del Monte. Sí. Capilla del Monte ya no es Capilla del Monte de este lado. sí. del lado del centro de la ruta. Claro. ¿Está bien? No. Capilla del Monte también está del otro lado. Aparte es un acto discriminador. No, pero por el hecho de separar. No, yo creo que es un acto de irresponsabilidad. Sí. De irresponsabilidad no gestionar puentes peatonales, Carlos. Sí. A ver, estamos hablando de una localidad que tenemos una escuela al lado de una estación de servicio. Disparate. Y la ruta. Disparate. Y la ruta. Sí, y los niños tienen que cruzar. Yo no sé, hay un desagüe ahí. Sí. Una sequía, un desagüe. Una especie un de túnel, túnel. Un túnel, exactamente. Pero los niños cruzan por ahí. Sui generis es el túnel. No. Es decir, no está hecho como túnel. No, es un desagüe. Es un desagüe. Y los niños tienen que cruzar por ahí, sí, para no correr riesgo de ser atropellados en la ruta. Sí. Bueno, esas son obras que creo que hacen a la calidad de vida de los capillenses. Sí, porque también está la mole ahí del SIC, que nunca, sí, nunca se terminó, y que también es propicio, Víctor, como para que de pronto el partido encare algo ahí en caso de ser gobierno. Sí, absolutamente. Digo, a ver, los proyectos, que son buenos proyectos, como te decía antes, y vos me nombrabas un proyecto del ex intendente Figueredo con el tema del... Sí, de la plaza, los artistas callejeros. Las buenas ideas son buenas ideas. Hmm. Hay que tomarlas, hay que recepcionarlas. Insisto, el espíritu de nuestra alianza tiene que ver con eso y lo demostramos, no lo decimos, lo ejercemos. Cuando decimos queremos ser democráticos, somos democráticos. Claro. Nos sentamos, discutimos abiertamente, horizontalmente, cada uno de los compañeros tiene voz, cada uno va aportando ideas y de eso vamos nutriendo toda nuestra propuesta. Y armando, bien, digamos, la propuesta del partido. Por supuesto, nosotros, por eso te decía que antes, al principio te decía, no desmerecemos ni mucho menos todo lo que nos puedan aportar la gente que venga de Córdoba, la gente que venga de Buenos Aires, la gente que venga de otro planeta. Sí. ¿Eh? No desmerecemos nada, pero creo que la realidad la vivimos los capillenses acá día a día, cuando, y voy a volver a otro ejemplo, a otro ejemplo doméstico, cuando te querés comer, aquellos que tienen todavía, tenemos la posibilidad de poder comernos un asado, sí, y sacaste la carne y tenés que cerrar la boca bien fuerte para que no te entren las moscas. Claro, ¿no? Claro. Digo, bueno, cuestiones que hacen a la calidad de vida. Claro, claro, vos haces una sumatoria de pequeñas cosas que de pronto aisladas parecen nimiedades, pero una más otra van armando una calidad de vida muy deteriorada, ¿no? Correcto. Eso solo lo puede ver yo había aquel hecho, que vive aquí. El que vive aquí, yo había hecho un artículo no hace mucho en donde ponía que Capilla del Monte no es una ciudad amigable, para nada. Y voy a lo del ejemplo que tan claro que dabas vos cuando hablabas de transitar por las veredas capillenses. Esto provoca... No solamente para una persona anciana, yo te lo digo como discapacitado, es imposible. Una mamá con un carrito, con un bebé. No, ni hablar, no puede. No puede. Es imposible. Vamos a Renata a ver si tiene algo, Renata. Sí. ¿Dónde está? No, me vino alcanzando el whisky, Renata. Sí. Carlito. No, porque quiero ver si tiene algún mensaje. Sí, tenemos mensajes, sí, señor. Tengo primero, bueno, una vecina que nos dice: el día miércoles 13 se rompió la bomba de agua en el barrio Las Gemelas y aún no lo han arreglado. Los vecinos estamos sin agua desde ese día. La excusa que puso la gente de Hemos es que, como están con el tema, comillas, del faldeo, no van a arreglar acá hasta que no solucionen todo allá. Es una vergüenza que hagan algo así. Las cosas no se solucionan enfrentando al pueblo y generando odio. Háganse cargo de su ineptitud y ganas de no hacer lo que corresponde. Capilla necesita que de una vez por todas se hagan las cosas por y para el pueblo. No tenemos un servicio vital desde el día miércoles. Por la canilla sale un hilito de agua que no tiene fuerza para subir al tanque. Oh, bueno, esa es una expresión. Sí, bueno, yo no podría abordar el tema. No, yo no estoy en gestión. Pero sí te puedo decir, como vecino de la localidad, y esto que te voy a decir que puede sonar a un chiste, no es un chiste. A ver, si llueve, No tenemos agua porque llueve. Sí. Nos cortan el agua. Y cuando no llueve, no tenemos agua porque no hay agua. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo tenemos agua? Vos sabés que eso me lo decía un turista una vez ahí, me preguntaba indignado. Dice, pero estos no están tomando el pelo. Dice, es dantesco. Es dantesco. O sea, si llueve no hay agua, y si no llueve no hay agua. Bueno, entonces no hay agua. No hay agua, claro. Otra pregunta, dice, en el Faldeo hay agua potable y ninguno de los dos concejales que ahora forman parte de su lista no se acercaron a dialogar, ¿no? Esa es otra pregunta. Después también tenemos en relación a la política de género, espérese, acá tenemos. El concejal Rodríguez y el concejal Nieto votaron la derogación de ordenanzas del Consejo de la Mujer. ¿Ahora quieren que se abra? ¿Cómo se explica esta contradicción? También derogaron Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia, Servicio Local de Niñez y Adolescencia y, gravísimo, la ordenanza de prioridad pública en materia social por violencia de género. Hoy los movimientos de mujeres pedimos la emergencia nacional y provincial. Teníamos la legislación y acompañaron al Ejecutivo con su voto para no implementarlo. ¿Cuánto valen nuestras vidas? No, bueno, sin duda, lo que se hizo mal, por eso es que hoy ni el concejal Nieto ni el concejal Rodríguez están trabajando solos. Hoy estamos trabajando con una apertura mayor. Y bueno, y donde se han cometido errores los vamos a subsanar. De eso se trata, creo, la evolución de todos. No todos tenemos la visión correcta en el momento indicado, en el lugar indicado. A veces se dan estas situaciones y bueno, el tema es abordarla. Yo digo, abordemos la situación y solucionemos la situación. Es como lo que hablábamos hace un rato con respecto a los artistas callejeros. Se hizo mal en dejar que esto avance, evidentemente. Hoy se tomó cartas en el asunto y se está tratando de jerarquizarlo y todo lo demás. Perfecto. Bien, avancemos sobre eso. Eso es lo que queremos. Espera, que quiero, sí. Porque no hay una cosa que no contestó Víctor, que es una pregunta que decían de por qué los concejales que están en tu partido, los dos, no se acercaron a ver a los vecinos del Faldeo. Los concejales recibieron a los vecinos del Faldeo en el consejo. Claro, pero se bueno. Hizo la sesión. Sí, sí. No me consta que se hayan acercado, pero a ver, insisto, está no fueron bien al por, Faldeo, sí, es lo por que supuesto deberían en este caso digo, a ver, deberían haber ido, se daban hechos de violencia que por ahí no dan para dialogar mucho, sobre todo caer uno con la infantería ahí puesta, con la policía, con vallas. O sea, no digo que esto no estoy excusando de que no deban ir, digo, seguramente deberían haber estado presentes, y si no hemos estado presentes en algún lado vamos a estar. Me consta que el concejal Rodríguez durante mucho tiempo tuvo trato con la gente con los vecinos, con los vecinos del Faldeo, no en esta instancia en particular, pero sí que la ha tenido, y sí, yo estaba presente, o sea, a mí no me lo contó nadie, estaba ahí presente cuando los vecinos del Faldeo se llegaron el día de que se trataba el anteproyecto de la... El martes a la tarde, claro, no el día del que se suscitaron todos los hechos. El mismo día por la tarde. Que se trataba la comisión. La gente se llegó, entró, los concejales bajaron, el concejal Rodríguez habló y contestó cada una, también el concejal Nieto, cada una de las preguntas que le hicieron. Incluso algunos solicitaron asistencia, algunos de los vecinos del barrio solicitaron asistencia. Antes ya habían presentado algunas notas. También se tomó lectura de eso y bueno, ahora se va a avanzar sobre el tema. Acá el problema es no confundir, hay cuestiones que pueden abordar los concejales y hay cuestiones que no. Sí, esto por eso... viene con una cuestión judicial. A ver, es un esto es una orden que emite un fiscal y que dice lleven adelante esta obra. ¿Por qué? Porque es obligación del municipio. Insisto, como decía antes, no voy a ser yo quien defienda la gestión municipal, porque hay gente muy capacitada que puede venir y defenderla. Pero tampoco son los concejales los que pueden incumplir la ley. O sea, no pueden pedir que se incumpla la ley. E incluso se le dio, Rodríguez le daba a los vecinos, le decía cuál era el camino que tenían que seguir, llegarse a la fiscalía, hacer una presentación, no sé si será un amparo realmente, honestamente no quiero decir una... una barbaridad, otra, claro. Pero no sé si será un amparo, si será lo que tenga que presentar, bien que lo presenten, y avanzando sobre eso, pues bien, ahí sí se puede llevar. Pero digo, esto que se ejecutó, de la forma en la que se ejecutó, tiene que ver con una orden de fiscalía del judicial de la provincia. En la forma que se ejecutó también, decís vos. En la forma en la que fue intempestivo y todo lo demás tiene que ver con una orden de fiscalía. Tienen que hacer la obra. Tienen que hacer la obra, no pueden hacer la obra, tienen caiga que hacerla. Caiga quien caiga, no importa. No, claro. Ahora esto de dónde surge también. Surge de otros vecinos, ¿eh? No surge de un extraño. Claro, lo que pasa es que yo creo que esa es una actitud de poner a la gente contra la gente. Bueno, posiblemente sea eso. Digo, tengo personas que quiero mucho, mi cuñada vive en el barrio. Sí, yo también. Y me dice, Víctor, nosotros acá tenemos este tipo de agua. Le digo, mira, Maki, a mí me parece bárbaro. Cada uno elige la vida que quiere llevar. Ahora, ni por un lado ni por el otro. A ver. Si vos querés tener agua de una vertiente y tenés la posibilidad de tenerla, pues bien bárbaro, me parece bárbaro. Ahora, si tenés tu vecino que quiere agua corriente de red, pues bien, respetemos a tu vecino que tenga agua corriente de red. No obliguemos a que vos tengas agua corriente de red, pero tampoco obliguemos a tu vecino que no la tenga. Porque si no, de cualquiera de los dos lados, sería una imposición sobre la vida del otro. Claro. ¿Renata? Sí, tengo más mensajitos. Nos responden, dice, ambos concejales fueron asesorados muchas veces por organizaciones sociales en el mismo consejo. Vino hasta gente del Observatorio de Derechos Humanos y fueron personalmente invitados y no fueron. Eso no es falta de formación, es voluntad política y para nosotras las mujeres es claro, con respecto a las ordenanzas de género y su derogación. Tengo, sí. Yo vuelvo a repetir con las limitaciones que tiene esto, porque si estuviese el concejal acá, y que va a estar seguramente en algún momento, Rodríguez, nuestro candidato, o estará Nieto, sí, seguramente. Ellos podrán dar una respuesta más acertada del por qué en el momento ellos tomaron determinada decisión. Yo lo que te puedo decir es que hoy nosotros, en un espacio que es mucho más amplio, donde no está direccionado, donde nadie le da órdenes a nadie, donde no tenemos órdenes de Córdoba de hacer o deshacer, donde nosotros somos los que nos fijamos lo que se va a hacer en el pueblo, o lo que queremos para nuestro pueblo, o lo que necesita, lo que consideramos que necesita junto con nuestros vecinos, estamos reviendo situaciones. Y bueno, nos vamos a basar en eso. Vamos a mirar para adelante y vamos a trabajar en esto de rever las situaciones donde cometimos errores, vamos a tratar de no volver a cometerlos. Bien. Tengo otro mensaje, dice, cuando hablamos de delincuentes, ¿incluimos los de guante blanco que, por ejemplo, le meten la mano en el bolsillo a la gente desde una procuración donde la hija del secretario de gobierno cobra cifras exorbitantes fuera de toda legalidad? Yo creo que la delincuencia, y en esto yo leí el cartel que está acá, lo leí, fue lo primero que leí apenas entré, voy a tomarme la libertad, digamos, de decirlo. Acá dice seguridad es comer. Tenemos un cartelito donde está Gendarmería Nacional custodiando a un niño con un plato vacío. Y yo hablaba hace un rato de la estigmatización. Pues bien, no estamos de acuerdo con la estigmatización, de ninguna manera. Yo, por mis tareas laborales, también voy y vengo muchísimo de Córdoba. Los puentes de Córdoba están cercados, pero no están cercados para todos. No están cercados para la BMW. Perdón, estoy nombrando marcas. ¿Tá? Están cercados para la motito 110 del obrero de la obra, que viene lleno de Portland. A ese lo paran, le preguntan, le sacan las cosas, lo exponen públicamente lo exponen. Es lo que hablamos, es el motochorro. Estigmatización. Claro. No, de ninguna manera. Nosotros creemos que el delito hay que atacarlo desde donde sea. Y si la persona puede aportar pruebas con respecto a esto, este vecino que está dando a conocer esto, puede aportar las pruebas, pues sería fantástico, ya que por supuesto que aquellos que están, o que nos toca en algún momento, o que nos ha tocado en algún momento conducir algún espacio, tenemos la máxima responsabilidad de la transparencia. Vos sabés que lo que acaba de decir, no sé, este vecino o vecina, Renata. Sí, vecino. Este vecino es muy duro lo que acaba de decir. Y sería bueno que vos informes, Víctor, a qué lugar, si tienen un sitio, un local, ustedes, pueda dirigirse este vecino. Sí, nosotros dentro de una semana aproximadamente vamos a estar abriendo el local, diga, llamémosle, porque a ver, esta apertura que tenemos, no, para que no se generen confusiones, unidad básica, local, sí, llámale sí, sí. Como el lugar, parezca. Vamos lugar, a decir lugar. El lugar del encuentro, el lugar de encuentro va a ser donde estaba la antigua sede del Partido Justicialista, va a ser ese lugar. ¿En calle Pueyrredón? En calle Pueyrredón, ahí en la esquina con las vías. Sí. ¿Dónde? Y si no, puede acercárselo a Rodríguez, al consejo. Si no, se lo puede acercar a cualquiera de nuestros concejales. A ver, la vida, nosotros llevamos también una vida y una pública, idiosincrasia, sí. Y queremos llevar una vida y la idiosincrasia a nuestro pueblo. A mí la verdad no me molesta que un funcionario tome café. Me molesta que no gestione. Me molesta que no gestione. No me molesta que tome café. Es más, yo lo quiero ver en el centro, ¿eh? Quiero tener la posibilidad de sentarme con él y decirle, che, te hace 10 días que estoy sin agua. Claro. ¿Qué estás haciendo vos? Entonces sí, que suelte el café, que solucione lo del agua y que después vuelva a tomar café. Claro. ¿Está bien? Pero no me molesta la idiosincrasia que tenemos como pueblo, ¿eh? Sí. Me molesta cuando no gestiona. Bien, Renata. Tengo un mensajito más. Dice, hola, buenos días. Me gustaría que Víctor conteste cuál es su plan en seguridad. No nos sirve que conteste con preguntas y que hable de los hippies. Necesitamos gente preparada. Basta de oportunistas que dividen y juegan para el gobierno actual. Nos dice Eduardo. Mirá, la verdad que yo no hablé de los hippies, no sé, me parece que no estaba escuchando la persona. Nosotros venimos trabajando activamente, no empezamos ahora, no empezamos con las elecciones. Nosotros con el grupo de seguridad venimos trabajando hace más de un año. Hemos abordado la problemática desde diferentes lugares, hemos tenido reuniones con la policía, hemos elevado notas a la central de policía, a la jefatura, a asuntos internos. Hemos trabajado sobre esto que te digo, de la no estigmatización, ¿tá? Sino que aborden el delito por donde lo tienen que abordar. Venimos trabajando en serio, no tenemos planes para el futuro. No hace falta ser gobierno para tener participación. Hace falta tener ganas de participar. Nosotros teníamos ganas de participar y sin estar en ningún espacio ejecutivo, ningún espacio legislativo público, formamos un grupo, nos ocupamos, visitamos, escuchamos la opinión de los vecinos, hacemos reuniones y no es una cuestión electoral ni oportunista. Nosotros lo venimos haciendo de antes. El vecino que está planteando esta cuestión tendría que rever por ahí o informarse, por ahí no está informado, de que este grupo existe hace mucho tiempo. No nació con las elecciones que vienen ahora, porque hoy sí, si esto hubiese nacido con las elecciones, seguramente sería oportunismo. No se trata de eso, y lo invito a este vecino a que se sume, porque seguramente tendrá inquietudes. Importantes aportes para hacer, inquietudes que evacuar, y las podría evacuar delante de todo este grupo. Este grupo, insisto, es un grupo sin banderías políticas de ningún tipo. No hacemos propaganda política, no trabajamos sobre política, no ponemos fotitos políticas, no ponemos videos políticos, nada. Venimos trabajando hace más de un año, con gente que tenemos pensamiento político absolutamente diferente, pero tenemos en común que queremos la seguridad de nuestro pueblo. Bien. Eso, no tengo más mensajes. Está bien, Renata, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, una extensa, agradable charla con Víctor Beccaria, quien es el apoderado del partido Compromiso Federal, gracias, Víctor. No me sale la palabra compromiso. Es raro, ¿eh? es raro en vos, sos una persona comprometida con la sociedad. Sí, o sea que... No, pero vos sabés porque siempre, pero por temor, ¿viste lo que es el miedo? Porque tengo miedo a confundirme con la Liga de Gobernadores. Sí, sí. Y viste, bueno, me da mucho miedo. Está muy bien, yo también tendría miedo. Me da mucho miedo. Bueno, Víctor, muchas gracias por haber estado acá y simplemente decirte, bueno, que las puertas de la radio están abiertas para vos, para Rodríguez, para Nieto, por supuesto, y quería preguntarte si te quedaba alguna cosa como de última. No, básicamente volver al principio de la charla, esto de decir, nosotros no trabajamos sobre grandilocuencias ni obras faraónicas, trabajamos más bien sobre cuestiones domésticas, reales, proyectables, certeras. Nuestro espacio es un espacio, como te decía antes, absolutamente abierto. Dentro de una semana estaremos inaugurando el local, una unidad básica, cada uno le va a llamar como lo sienta cómodo. donde no va a haber 3, 5 o 10 personas que se sienten frente a otro y le den una lección de vida, sino que va a haber participación activa, donde se va a trabajar, estamos viendo el tema de poder trabajar con también ayuda social, donde se van a poder consultar los padrones, tratar de acercarnos como podemos. Quiero decir esto también, en mi caso particular, yo vengo trabajando con asistencia social, no de ahora, hace 3 años. Claro. O sea que difícilmente alguien podría pensar que pasa por una cuestión electoral. Hay cuestiones que cada uno las lleva, y las maneja sin importar los colores políticos, el Estado, ni nada que se le parezca, sino tener un compromiso para con nuestro pueblo, para con la gente, para con las necesidades que son urgentes y tratar de solucionarlo. Y esto no es de ahora. Yo te puedo decir, Carlos, que hace más de 3 años que en mi caso en particular vengo trabajando de esa manera y sobradas muestras tengo y sobrada cantidad de personas que lo pueden testimoniar. Exactamente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Víctor, por haber estado con nosotros y, por supuesto, como decía recién, no será la última vez que estés acá en los estudios del Espacio Iberaba. Y bueno, ya charlaremos también con Rodríguez y con el Pichu Nieto. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a Renata, gracias. Que realmente es excelente la operadora. Sí. Se dio el lujo de alcanzar el agua y operar a la vez. Así que, muchas gracias a los dos. Gracias.